11 y 12 minutos, entramos en la Escuela de Salud. Como cada miércoles a esta hora, nosotros abrimos nuestra página dedicada al ámbito sanitario. Nuestros oyentes tienen especial participación precisamente en la jornada de hoy y lo pueden estar con nosotros pues simplemente llamando a los teléfonos de la radio y participando en nuestra Escuela de Salud, contándonos precisamente y planteando aquellas preguntas y cuestiones que quieran plantear, o también pueden hacerlo optando a conseguir el libro de salud de Antonio Rodríguez Carrión si responden a la pregunta que vamos a formularle precisamente durante la jornada de hoy. Durante todo este espacio tendrán como tiempo para poder responderla llamando simplemente a los teléfonos de la radio. Es la manera de comunicarnos que tenemos con ustedes, llamando a los teléfonos de Radio Brique, y si responden adecuadamente a la pregunta que le vamos a plantear, podrán optar a conseguir ese libro de Antonio Rodríguez Carrión que vamos a sortear precisamente en la jornada de hoy, a final de este espacio. La pregunta se la vamos a comentar enseguida, pero antes, Antonio, muy buenos días, que también te saludábamos. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar sobre muchas cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario. Primero, la pregunta para el concurso. ¿La comento? Sí, hazla tú. Dice la pregunta: ¿cuál de estos dos números son los correctos para llamar al servicio de emergencia? Que no sea muy difícil, Rocío. Está el número 112 y el 420. Ya nuestros oyentes tienen que decidir entre alguna de esas dos opciones, 112 o 420, la opción correcta es la que le permitirá optar en el sorteo de ese libro que vamos a sortear precisamente al final de este espacio. Recordamos que por emergencia se entiende aquella situación que es muy grave, por ejemplo, un incendio, un accidente de tráfico grave, una persona que pierde el conocimiento en medio de la calle y no sabemos qué hacer en ese momento, aunque ya lo hemos explicado, pero mientras llega. Y sí, una emergencia no es un pinchacito en un dedo, ni en un resfriado, no. Una emergencia es algo muy grave. Puede ser un accidente, el derrumbe de una casa, una pérdida de conocimiento en medio de la calle. Y los teléfonos, como dice Rocío, ¿cuál es el correcto? ¿El 112 o el 420? ¿Cuál de ellos es el correcto? Bueno, pues con esa pregunta iniciamos nosotros este espacio en el día de hoy. Y antes de comenzar a informar y hablarles sobre los temas que hemos preparado, sobre el Día Nacional de la Nutrición, sobre el tabaco o sobre la ictericia, que son los temas que vamos a abordar, vamos a saludar, ¿no? ¿A quién saludamos hoy? Hoy saludamos a Katy, a Rosario y a Miguel, que son, en fin, una familia entrañable para mí, y que este domingo lo estuve viendo allí en su casa porque Rosario y Miguel están un poquillo estropeadillos, y en fin, le mando mi más cordial saludo y que se restablezca lo más pronto posible. Pues nada, pues nos quedamos con esos saludos especiales también en el día de hoy. Y en el apartado de noticias sanitarias, hoy es el Día Nacional de la Nutrición. En la jornada de este 28 de mayo se conmemora la celebración precisamente de este día. Y por ese motivo vamos a hablar de todo lo relacionado con la nutrición, imagino, ¿no? Pues sí, ya estaba comentando con Rocío antes de comenzar el programa que precisamente esta semana hay tres días que se celebran así nacionales y mundiales. Uno fue ayer, que fue el Día Nacional de los Trasplantes, y recordar a todos que el lema y lo más importante que se tiene dentro de los trasplantes es la voluntariedad, es decir, que haya muchos donantes. Y para ello simplemente hay que, lo más importante es decírselo a la familia, a la propia familia, decir, mira, si yo por desgracia algún día me pasa algo, pues sepa que yo, ahora que estoy en condiciones, quiero deciros que mi voluntad es que con mi cuerpo, que ya no va a servir, pues sirva, si es posible, para hacer trasplantes. Esto es muy importante, que la familia lo sepa. También hay un carnet de donante que se puede hacer en el centro de salud, pero que siempre al final es la familia la que tiene la última palabra. Así que simplemente con decírselo a la familia es el motivo para que sepamos que nuestros órganos pueden salvar muchas vidas. Esto fue, ya digo, ayer el Día Nacional de Trasplante, hoy es el Día Nacional de la Nutrición y el próximo día 31, que es sábado, es el Día Mundial sin Tabaco. Sí, pero hoy vamos a hablar de lo que corresponde a hoy, del Día Nacional de la Nutrición. Venga, Día Nacional de la Nutrición, aspectos importantes que se tratan en la jornada de hoy. Bueno, pues se trata el tema a través de distintos especialistas. Muchos de ellos hablan de recuperar lo que es la dieta mediterránea y bueno, pues una alimentación sana que es lo que hace que tengamos también una mejor calidad de vida, ¿no? Simplemente, cuando hablamos de nutrición, este es el principal titular, ¿no?, que podemos ofrecer: dieta mediterránea, dieta saludable, para tener esa mejor calidad de vida. Pues sí, uno de los titulares que aparecen hoy en la prensa diaria de toda España es que el Día Nacional de la Nutrición hace especial énfasis, especial hincapié, en la importancia de la dieta mediterránea. Todos hemos visto y estamos viendo continuamente cómo todos los profesionales de la salud, médicos, dietistas, nutricionistas, enfermeros y demás, siempre hacen especial hincapié, especial preponderancia en la dieta mediterránea. Y no es en vano, porque hay un problema que se ha visto en las últimas décadas, y es que la dieta mediterránea de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de nuestros padres, por desgracia, ha habido durante un tiempo en que ha estado algo abandonada, uh-huh, y ello ha repercutido notablemente en la salud de todas aquellas personas que nos la siguen. Hoy día parece ser ya que está un poco, por lo menos, cambiando la mentalidad. Ya por lo menos, ya digo, se hace mucho hincapié en esta dieta, y todos están de acuerdo en que los estudios que se están proporcionando con miles de personas nos hace ver que el pescado, las frutas, los cereales, las legumbres, todo ello junto con el ejercicio, y nos permite tener la vida que tenían nuestros abuelos de saludable, y con las ventajas que tiene la vida moderna. La vida moderna, tenemos calefacción, vestimenta, muchas cosas, pero sin embargo muchas veces nos la estamos estropeando simplemente porque no comemos adecuadamente, no nos nutrimos adecuadamente. Ya decía Cervantes que la salud empieza por el estómago, por lo que comemos, ¿no? Esto lo saben desde los antiguos, hace miles de años, así que simplemente recordarlo, y si quiere pues vemos algunos aspectos de esta dieta que, aunque ya digo, se comenta siempre, pero nunca está de más recordar algunos aspectos. ¿Cómo es importante lo que comemos para cuidar nuestro buen estado de salud, ¿no? Es muy importante. Siempre aquí, bueno, pues lo hemos comentado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de hipertensión, lo ligamos a la sal. Cuando hablamos, a lo mejor, de colesterol, lo ligamos también a otra serie de alimentos, con el tema de la grasa. En fin, comer es lo que hace que podamos tener una mejor calidad de vida, como yo decía antes, y un mejor o peor estado de salud. Hombre, por supuesto, siempre están otra serie de factores, ¿no? Pero la alimentación es principal. Pues sí, la alimentación, ya hemos comentado que es un factor muy importante en la salud, y entonces en este año precisamente se ha hecho un especial hincapié en los niños. En los niños, porque se ha visto que muchas veces van al colegio sin desayunar, después desayunan en el colegio, en el recreo, pero lo que desayunan muchas veces no es lo más adecuado. Son dulce o dulcería muy rica en hidratos de carbono y en grasa, que después se complementa con muchas sucherías. Muchos de los oyentes recordarán que antiguamente, pues, bueno, antiguamente, hace una década, pues se nos daba los sábados, los domingos, un dinerito para alguna chuchería y ya está. Pero es que hoy día cualquier celebración de un crío, un cumpleaños en la escuela, o cualquier día. Sí, o cualquier día, pero simplemente los cumpleaños, en una clase hay aproximadamente de 20, 25, 26 niños, ¿no? En cualquier clase. Y entonces, pues, damos que celebrar el cumpleaños que se celebra también, en fin, que me parece muy bien, de cualquier niño, pues ello implica que 26 ocasiones, bueno, quitando el verano y las vacaciones, pero alrededor de 20 ocasiones, pues hay un atracón de chuchería. Si después añadimos el día de Andalucía, el día de noche, que aunque se hace por parte de los padres cada vez más comidas sanas, pero también los niños llevan su buena ración de chuchería, y ello repercute en la obesidad infantil y en enfermedades que antes nada más que estaba en los adultos, como pueden ser, por ejemplo, la obesidad y el colesterol, que ya se está viendo en los niños. Aumentos de colesterol que nunca se había detectado en ellos. A mí me llama mucho la atención el tema de la publicidad. Cuando estamos, por ejemplo, sentados viendo la tele, a determinadas horas del día aparecen la publicidad de determinados productos en momentos muy oportunos, ¿no? Por ejemplo, ahora van a aparecer los anuncios de helado. De helado, de dulces de este tipo, ¿no? Propios del verano. En determinados momentos dice, pues mira, me apetecería comerme ahora a mí una cosa de esta, ¿eh? Es increíble cómo se juega con la mente de uno para condicionarnos a la hora de tomar determinados productos que no son realmente necesarios y que no forman parte de nuestra dieta mediterránea, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, hace 2 días, que cuando íbamos a una boda, bueno, cuando salíamos con mis padres, el sábado, los domingos, de paseo y demás, nos sentábamos mejor en un bar y nos tocaba un Fanta, un Mirinda, que es lo que había. Yo me acuerdo, Mirinda, yo estaba, era un drogado de la Mirinda, me encantaba, la Mirinda de naranja me encantaba. Pero eso era cuando salíamos un domingo de paseo. Pero es que hoy día los refrescos, los niños, los Coca-Cola, bueno, las colas, las esto, lo otro, con cargados de azúcar, uh-huh, es el pan nuestro de cada día. Y si además las gomitas estas, los dulces, los helados, pues, hombre, no se puede privar a un niño de una chuchería porque, pero estamos hablando siempre en todo esto de los excesos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, que si el abuelo le regala, que si el tío le regala, que si, como cada vez también hay menos niños, a lo mejor en una familia hay un niño o dos, ya 3 o 4 es complicadillo, pues entonces los tíos, los abuelos, claro, cuando no es uno es el otro, y dice, sí, no, si yo no le regalo nada, nada más que un juguete al año, pero como los demás, nada más que hay un niño, es que antes, claro, cuando había muchos niños, a la hora de repartir cabían menos, aparte de que había menos dinero también. También, pues precisamente del aspecto económico también se puede hablar, ¿no?, en este Día de la Nutrición, porque según se indican los estudios, parece que la crisis puede influir, ¿no?, bueno, por supuesto que influye la situación económica en una buena alimentación y en todo lo concerniente, bueno, pues a esa dieta mediterránea, ¿no? Es curioso porque la crisis, no solamente en España, hablamos, por ejemplo, en países en vía de desarrollo y vemos personas muy obesas, es decir, que a lo mejor salen, o en barrios marginados de Estados Unidos, por ejemplo, o digo, de países que están en vía de desarrollo, dicen, bueno, si estas personas tienen tanta necesidad, ¿cómo es que están gordos? No dicen que, por ejemplo, hay ciertos países, ya digo, que tienen hambruna, bueno, no hambrunas, pero que están económicamente mal, sin embargo están gordos. Y es debido a que no comen adecuadamente. Toman alimentos, a lo mejor muy concentrados de calorías, que le hacen engordar, y hacen poco ejercicio, pero ello no significa que estén debidamente adecuados. Estos alimentos con muchas calorías muchas veces son muy baratos. Y entonces, alimentos adecuados, por ejemplo, la dieta mediterránea, en la cual hablamos del pescado, tanto blanco como azul, que es muy importante en nuestra dieta, y dice, bueno, pero es que el pescado es muy caro. Entonces, estas personas que tienen el nivel económico por el paro, por ciertas circunstancias, en fin, que no les permite, pues comen poco pescado, por ejemplo. Bueno, pues hay que recordar que hay otros pescados que, por ejemplo, las sardinas, en época, pues un pescado azul buenísimo, y que no es caro. No es caro, en ese momento, tan caro. No es tan caro. Es decir, que entonces, ¿qué ocurre? Que después, aparte del pescado, en fin, que hemos dicho, hay también, dentro de la dieta mediterránea, no todos son grasas, como son las hamburguesas, estas que algunas que nos ponen llenas de pringue y demás, y que nos venden en comida rápida. Hay comidas, las de toda la vida. Es decir, las legumbres, es decir, habichuelas, lentejas, garbanzos, que son las legumbres, que con 1 kilo de garbanzo, pues tiene que hacer un buen puchero. Así que el arroz, los cereales, es decir, son relativamente baratos. Un kilo de garbanzo, de habichuela, de lenteja o de arroz, es relativamente barato. Y con eso tiene no solamente eso. El problema está, ya digo, en la fruta, que es así, es cara, sobre todo cuando no es época, y entonces algunas economías no se lo pueden permitir. Y ya digo, y las carnes, pero las carnes se aconseja que cuanto menos mejor. Es decir, y además carnes sin grasa. Entonces, si en vez de carne, porque económicamente no lo podemos hacer, compramos pescado, y pescado, ya digo, hay muchos precios dentro del pescado, pues pescado, legumbres, cereales, vegetales. El huevo que decías que tenía también. El huevo extraordinario. Uh-huh. El huevo es extraordinario. Mucho le tiene miedo al huevo por el colesterol. Bueno, se ha demostrado que 4 o 5 huevos a la semana no hacen ningún daño, aunque tenga colesterol, porque gran parte del huevo es la clara, y la clara no tiene ningún colesterol, es proteína, y además proteína de una enorme calidad, de la mejor calidad. Y los huevos son relativamente baratos, ¿eh? Yo lo he estado viendo en las tiendas, me he fijado en los precios, y los huevos, yo me acuerdo cuando chico, que también parecía que había hasta que sortear los huevos en las casas, porque es que, y sin embargo hoy día, huevo lo puede comer prácticamente, sí, todo el mundo. Sí. Y la leche, 1 litro de leche es relativamente barato. Hay personas que económicamente, lamentablemente, esta misma mañana, mientras estaba tomando café, vi en la televisión como una entrevista a una familia, la señora decía, la mujer, que a su niño le tenía que aguar la leche porque no le llegaba económicamente a comprar más leche. Desde luego, estos son casos extremos, es lamentable que estemos en esta situación, pero que en gran parte de las veces que se puede tomar leche, porque no es, es decir, en la economía no es cara. Yo me acuerdo antiguamente igual, la leche tampoco era una cosa que abundara, la vendían a granel y era relativamente, hoy día la leche, los huevos, las legumbres, los cereales, es decir, el trigo, el arroz y demás, es relativamente barato. Hombre, y sí, eso es dieta mediterránea. ¿Eh? Yo imagino que habrá personas que no se podrán permitir a lo mejor comprar esos artículos de primera necesidad, pero esto es que estarían ya en la pobreza más absoluta. Más ¿no? extrema. Es decir, que puede que en España haya gente que esté en esta situación, sí, lamentablemente, extrema. Pero normalmente, yo no sé, pero tengo entendido que hay bancos de alimentos que los cereales, los garbanzos, las habichuelas, las lentejas, y hasta huevo, y hasta leche, ¿viste? Y hasta yogur dan. Es decir que yo en chico, bueno, y yo creo que muchos de los que me están oyendo de chico, bueno, es que no sabíamos lo que era un yogur. Es decir que ya con la leche te dabas con un canto en los dientes, ¿no? Sí, sí. Es decir que realmente lo que no se puede es, el poco dinero que tengamos, es nutrirnos mal. Es decir, hartarnos de grasa o de alimentos precocinados, ricos en grasas, que no es saludable para la salud y encima a la larga son más caros. De todas maneras, yo creo que las personas que están en una situación muy delicada económicamente saben perfectamente cómo administrarse para adquirir esos alimentos de primera necesidad y sabrán perfectamente cómo alimentarse de manera sana porque no les queda otra, ¿no? Así que no hay que pecar tampoco de intentar darle lecciones a este tipo de personas, porque yo imagino que sí que ellos saben perfectamente lo que comen, lo que pueden y lo que se debe comer, ¿no? Los expertos en nutrición dicen que esta crisis, si algún aspecto bueno tiene, bueno entre comillas, es que muchas familias han vuelto a los orígenes, a comer como toda la vida. Su plato de comida para todo el mundo igual, su garbanzo, su habichuela, su lenteja, su arroz, su paella, lo que sea, como antiguamente, todos sentados a la mesa. No eso de que cada uno hace una comida como si esto fuera un restaurante y por caprichitos. Eso se está acabando en muchas familias, obligada, pero que por lo menos está permitiendo volver a la comida mediterránea. Uh-huh. Hombre, no, al menos no podemos comprar lubina, la sal, ¿no? Es decir, o un pescado caro, pero hay otros pescados azules, o de otro tipo, que en época están relativamente asequibles y que, esta crisis está obligando otra vez a sentarnos todos alrededor de la mesa, a comernos nuestros platos como toda la vida, a comer fruta. Por ejemplo, hay frutas de temporada como la naranja, que es exquisita y que es relativamente barata. Es decir que, y entonces pues la fruta, cuando se puede, pues dos o tres piezas al día, las verduras, hay muchos tipos de verduras, y cereales, legumbres y pescado. Y cuando podamos, pues carne, algo de carne, por variar, ¿no? Así que se puede, ya digo, y se está haciendo la familia hoy día, están haciendo grandes esfuerzos y están volviendo, ya digo, un poquito, algunos quizá forzadamente, pero a la dieta que deberíamos no haber abandonado nunca. Y evitar, bueno, pues comer todo tipo de artículos precocinados y demás, y ese tipo de alimentos que, bueno, pues no son tan sanos. Excepcionalmente, cuando va uno de viaje, a lo mejor si un día se mete uno en una tienda de esta de alimentos rápidos, pues tampoco pasa nada, ¿no? Como cuando uno se come un pan con manteca colorada y un poquito de hígado, tampoco pasa nada. Eso. Lo malo es comerlo todos los días y claro, cuando una cosa es otra, ¿no? Bueno, no solo es más caro, sino que también es más malo para nuestra salud. Sí. Bueno, vamos nosotros con el tema de hoy, porque estamos hablando entre una cosa y otra y no vamos al tema que tenemos planteado, el tabaco. Es el tema que vamos a abordar nosotros en el día de hoy. Primero, cómo comer bien, ahora vamos a hablar del tabaco. Y bueno, el tabaco hoy es el nombre que tú le has puesto al tema. ¿Qué podemos entender por ese nombre? Perdona, Rocío, ¿qué teléfono era el que había que llamar para emergencias? Pues no sé, tenemos dos opciones, la opción del 420 y la opción del 112. Son las dos opciones para llamar a emergencia. Una es la correcta, otra está totalmente equivocada. Y yo imagino que nuestros oyentes saben perfectamente cuál es la acertada. Si lo saben, pues nos llaman a los teléfonos de la radio y nos dan la respuesta que crean oportuna y entrarán en el sorteo, pues precisamente de ese libro que vamos a realizar tan solo dentro de unos minutos. Pues bien, como decía tabaco. Rocío, el tabaco. Vamos a echar un cigarrito, ¿no? Mejor no. Este próximo sábado se conmemora, como siempre, que es 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco. y por ello hemos traído como tema, es un tema muy importante, ya hace algún tiempo aquí mismo en Radio Ubrique hicimos unos talleres sobre cómo técnicas para dejar el tabaco. Y de vez en cuando pues recordamos algún aspecto porque el tabaco sigue estando ahí. Así que se ha hecho mucho por parte de la autoridad sanitaria, por parte de los profesionales de la salud, para concienciar sobre los riesgos del tabaco y la conveniencia de no entrar en este hábito o, si se ha entrado, pues salir y cómo salir. En este año, la Organización Mundial de la Salud hace especial hincapié en una técnica para que los gobiernos la lleven a cabo a fin de que los 6 millones de muertos que hay cada año a causa del tabaco, de los cuales 600.000 son fumadores pasivos, es decir, que no se llevan el cigarro a la boca, sino que inhalan el humo de la persona que está fumando, se lo toman ellos, sobre todo en países donde todavía no están las leyes protegiendo al no fumador, pues de estos casi 6 millones de personas que mueren, pues hay algunas cosas que pueden hacer los gobiernos para procurar que esta mortalidad tan enorme, que aumentará a 8 millones de aquí al año 2030, de aquí a 15 años, aumentará 2 millones más, pasarán a 8 millones de muertos cada año por causa del tabaco, pues lo que se pide es muy sencillo, aumentar los impuestos sobre el tabaco. Esa es la medida que piden los gobiernos. Dicen, según los estudios que se hacen, que simplemente aumentando los impuestos sobre el tabaco, pues un montón, muchísimas personas que fuman dejarían de hacerlo o fumarían menos cantidad. Especialmente aquellos con poder adquisitivo, que tienen menos dinero, pues les cuesta más trabajo consumir. Porque además está visto que una gran proporción de los fumadores se da en personas que tienen poco rendimiento económico. Ya digo, especialmente jóvenes y personas que viven en situación con precariedad económica. Ello es importante porque, según los estudios que se han hecho, simplemente con aumentar un 10% el precio del tabaco en base a impuestos, disminuye un 4% el número de fumadores en países con ingresos altos. Es decir, subiendo un 10% ya baja un 4% el número de fumadores en países con ingresos altos. Pero en los países con ingresos medios o bajos, aumenta todavía más el número de personas que dejan de fumar. Aumenta un 5%. Todo es debido, claro, a que le cuesta más trabajo pues, conseguir el tabaco. Hemos dicho lo importante que es, porque el tabaco, independientemente de lo que afecta a la economía de una persona, que todos sabemos, lo hemos comentado otras veces, que si se hace cuenta de lo que vale un paquetillo y va sumando uno al mes, lo que supone, y al cabo del año lo que supone, una barbaridad. Uh-huh. Después lo que supone para nosotros, nuestra salud y para las personas que nos rodean, y para la economía general, porque el dinero que después se destina en hospitales, en medicina, en centros de salud, para tratar las consecuencias del tabaco, es un dinero, ese dinero que se gasta en estas personas que enferman, es un dinero que se podía dedicar a otros fines también saludables, como puede ser crear hábitos saludables o investigar más, o mejores aparatos o más profesionales que se dediquen a otras enfermedades. Hablabas antes de subir los impuestos, del efecto que causa subir el impuesto sobre el tabaco en determinados países y cómo baja el consumo de tabaco. Recientemente, creo que la semana pasada, venía publicada una noticia en el Diario de Cádiz en la que se decía que la gran mayoría del tabaco que se consumía en la provincia de Cádiz venía de contrabando. O sea que... Claro, porque es más barato. Sí, no es que yo no creo que sea ni mejor ni peor, porque yo creo que no van a ser dos clases de tabaco, sino simplemente que al ser de contrabando no tiene gravamen de los impuestos. Y entonces, sobre todo en la provincia de Cádiz, que es de toda Europa, una de las provincias, sino la más, de donde más se fuma y donde económicamente se está peor, pues es un gravamen, es un dolor para el bolsillo de muchas personas comprar tabaco al precio que está, que realmente debería ser mayor. Disuadir de fumar. Es una técnica, ya digo, que no perjudica a nadie, sino que además ese dinero del tabaco se recomienda por los impuestos del tabaco, el dinero que se recauda por impuestos del tabaco, si se aumentara esos impuestos, se recomienda que se dedique a promocionar la salud. a mejorar las instalaciones de los hospitales, mejorar las instalaciones del centro de salud, a contratar más personal y a dedicar más dinero a la investigación sanitaria. Así que es realmente un beneficio para todos, porque el fumador fumaría menos o dejaría de fumar. A los jóvenes no le induce a fumar, no entran en ello porque le cuesta dinero. Y entonces, pues todo ello repercutiría favorablemente y por ello es el lema de este año, que ya digo, este año lo fundamental es subir los impuestos al tabaco para disminuir el número de fumadores y evitar que los jóvenes entren en esta adicción. Bueno, pues evitar el consumo de tabaco y en el caso de que se quiera salir de esa adicción, pues también hay numerosas vías posibles para poder dejar de fumar, ¿no? Ya no solo lo que nos venden, por ejemplo, la industria farmacéutica en torno a panaceas, ¿no? sobre elementos que pueden hacer que dejemos de fumar, sino talleres de concienciación, de ejercicios simples, en fin, hay muchísimas cosas, ¿no?, que se pueden hacer para dejar de fumar, asesoramiento que se puede conseguir a través de las propias administraciones sanitarias como el Centro de Salud Ubrique. Y bueno, pues es difícil, pero no imposible, ¿no?, en lo que se puede decir sobre esto. Bueno, yo simplemente voy a dar una técnica, nada más que una, hay muchas, para por lo menos disminuir el número de cigarrillos. Si una persona fuma, por ejemplo, 20 cigarrillos, yo le garantizo que si lo hace, solamente necesita un papel y un lápiz, nada más. No tiene que apuntar nada ahora mismo no tiene que apuntar nada, porque lo que voy a decir es muy sencillo y se va a recordar. Con un papel y un lápiz se logra reducir en la mitad el número de cigarrillos diarios. Fíjate qué cosa tan barata y qué sencilla. Llevando una cuenta, ve. Exactamente. Es decir, solamente lo que hay que hacer es coger un papelito, media cuartilla, dobladito, lo lleva junto con el paquetillo de tabaco y un lápiz, un bolígrafo, y apuntar a cada hora, cada vez que fume, la hora del día y poner una T o una N al lado. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo me levanto, si yo el primer cigarrillo lo fumo a las 8 de la mañana, a las 7 y media, cuando me levanto, pongo 8 y al ladito pongo N, que significa necesario. Es decir, bien, que me levanto con un mono que me toque fumar un cigarro en cuanto me levante. Pongo una N, necesario. Si después a las 12 de la mañana estoy tan tranquilo y con un cigarrillo que no, sino porque estaba aburrido, ese es tonto, es un cigarrillo que no me lo pide el cuerpo, por distraerme, por costumbre, por hábito, entonces pongo una T de tonto, cigarrillos necesarios o cigarrillos tontos. Entonces, ¿qué ocurre? Si es tonto, pues en vez de eso, pues me meto un poquito de Regalín o un caramelo sin azúcar o un chicle sin azúcar y lo cambio, porque no es necesario. Cuando yo vea que es que después del café, del almuerzo o cualquier otra situación son de esos que el cuerpo te lo pide porque estás enganchado, pues te lo fumas y le pones al lado en el papelito una T, perdón, una N, necesario. Entonces, si nos quitamos los cigarrillos tontos y lo cambiamos por Regalí, por un chicle sin azúcar o un caramelo sin azúcar, pues está demostrado que la gran mayoría, o por lo menos la mitad de los cigarrillos que un fumador habitual consume a cabo del día, son cigarrillos tontos. De simple tonto en el sentido de que es porque está aburrido, porque automáticamente lo saca. Y dice, bueno, pero es que yo, ¿cómo me doy cuenta si es tonto? Si cuando ya me doy cuenta ya lo estoy fumando, porque es automático. Pues hay un pequeño truco que es coger una gomilla cualquiera de esta del pelo, y atársela al paquete de cigarros. De tal manera que cuando uno echa mano al bolsillo, saca el paquete de cigarrillo y ve la gomita, se acuerda de si es tonto o si es necesario. Y dice, ay, no, este no tengo ganas, o este sí, y ya se acuerda, porque es que si no, cuando te das cuenta, lo tienes encendido, te lo has fumado, y es que lo ha hecho de forma automática. Y entonces, para evitar que sea automática, te pones la gomilla. Y dice, bueno, pero es que una gomilla se quita muy rápido. Y cuando me doy cuenta, automáticamente, bueno, pues entonces una guitita y le hace 3 nuditos apretados. Cuando quieras fumar, te tienes que, con la uñita, quitar los nuditos y ya verás cómo te das cuenta si es tonto o si es necesario. Hombre, son pequeños trucos. A cada uno le puede ir mejor uno u otro, ¿no? Tampoco. Hay muchas técnicas, Rocío, pero en fin, estas son muy sencillas, que yo creo que están para disminuir a la mitad. Pues si fumas, te ahorra la mitad del dinero y te ahorra la mitad de venenos que te meten en el cuerpo. Son las dos cosas. Bueno, pues ahí quedan esos consejos y recomendaciones para dejar de fumar. Nosotros a esta hora ya, 11 y 41, vamos a cerrar los teléfonos. No sé cuántas llamadas telefónicas habremos recibido para participar en el concurso y sorteo de este libro. Pero bueno, en estos momentos, como decíamos, cerramos los teléfonos de este espacio. Y recordemos, esa pregunta era sobre el número de emergencia. ¿Cuál era el número de emergencia? El 112 o el 420. Después conoceremos los números, el número acertado y las personas también que han acertado esta respuesta. Antes de marcharnos, nos queda todavía a hablar de las preguntas al médico. ¿Por qué se produce la ictericia? Es la pregunta que planteamos en el día de hoy. Sí, la ictericia es un síntoma, o un signo, mejor dicho, porque la ictericia no duele, no da síntomas, es decir, no es una sensación que tiene uno, sino que la ictericia es un color que aparece en nuestro cuerpo de amarillo, en la piel, en el blanco de los ojos, en la boca, por dentro se puede notar un poco un color también más intenso, y entonces pues es muy llamativo, ¿eh? Una persona que tiene los ojos amarillos, el blanco de los ojos amarillo, o tiene la piel amarilla, pues es muy llamativo. Y entonces, ¿por qué se produce este color? Bien, este color de la ictericia es relativamente frecuente en los recién nacidos. Dice la ictericia del recién nacido. Y la gran mayoría de las veces pues no tiene mayor importancia. Ahora explicaremos por qué se produce en el recién nacido. En los adultos ya es diferente. En los adultos es diferente porque indica generalmente una enfermedad, que puede ser más o menos leve o puede ser muy grave. ¿Cuáles son estas causas principales de la ictericia en el adulto? Vamos a hablar primero en el adulto. Pues una de ellas son las infecciones por virus, las llamadas hepatitis A por el virus A, hepatitis por el virus de la hepatitis B, o el virus de la hepatitis C, o de la hepatitis D, o de la hepatitis E. Es decir, lo han puesto las primeras letras del abecedario para no complicarse la vida. A, B, C, D, no significa nada. Así que conforme se han ido descubriendo, pues han ido poniendo una letra. Entonces, los virus de la hepatitis, unos se adquieren al tomar alimentos que están contaminados por el virus, que es la hepatitis A. Por ejemplo, cuando vamos a sitios donde la salubridad, donde la higiene no es buena, algunas vacaciones a ciertos países donde la higiene no es buena, pues nos contaminamos. Entonces el hígado se inflama y una sustancia que es la bilirrubina, que sirve para hacer la digestión de las grasas, pues no se acumula en el hígado y pasa a la sangre y da ese color amarillo en la piel y en los ojos. Otras veces el virus de la hepatitis no se contagia por la boca, por lo que bebemos o por lo que comemos, sino que es por vía inestable, como pueden ser transfusiones de sangre en países donde no está bien controlada. Esto ya no ocurre en España desde hace mucho tiempo, o los países ya desarrollados. Otras veces pueden ser por jeringuillas contaminadas, y o por relaciones sexuales de personas que están infectadas, y a través de ahí se contamina esta hepatitis por virus infecciosa. Después hay otras veces que la ictericia no es por hepatitis por virus, sino que es debido a piedras en la vesícula, o piedras en las vías biliares, que es el tubito que va desde la vesícula hasta el intestino para desaguar allí donde desemboca la bilis para hacer la digestión de las grasas. Entonces una piedrecita ataca estos conductos y entonces pues la bilis acumula en el hígado y tiene lugar esta coloración amarilla de la piel y de las mucosas. Este es, otra causa de ictericia, la aparición de piedra en la vesícula o en los vías biliares. Y hay otra cosa que también, ya esto es más grave, que puede producir ictericia. Hay más cosas, ¿no? Pero de las más frecuentes. Y es los tumores. Un tumor puede ser benigno o maligno, un cáncer, si es maligno o un tumor benigno, comprime, aprieta el tubo que va desde el hígado o desde la vesícula hasta el intestino, que es por donde va la bilis, desemboca la bilis, y lo atasca. Al apretar el tubo, pues se obstruye. Y este tumor, este cáncer, O este tumor benigno, hay veces que es un tumor benigno, tampoco decir que hay que ponerse en lo peor, sino puede ser, es un tumor que hay que averiguar después de qué es. Pues al atascar el que la bile desemboca en el intestino, pues ya no desemboca, porque está atascado el tubo y entonces la bile no llega al intestino. Se hace mal la digestión de las grasas, es decir, cuando comemos grasas, pues se hace digestiones pesadas, la caca es de color blanco, blanquecino, como yeso, flota, la caca flota, y hay que ver, la caca es blanca, es blanquecina, es como grumos y flota, y es que hay mucha grasa porque no se ha hecho la digestión de las grasas. Y además, al atascar la bile, no, ya digo, no pasa al intestino, pero esa bile se queda atascada y pasa, sí pasa a la sangre. Entonces nos ponemos de color amarillo porque la bile ha pasado a la sangre y nos ponemos de color amarillo tanto la cara, las manos, los ojos y muchas veces con picor. Hay veces que pica mucho, otras veces no. Dependiendo del tipo de sustancia que se almacena, porque la bile hay varios, en fin, la bile tiene varios componentes. Y entonces pues aparece la ictericia. Y también, además de manchar la cara o el cuerpo, de ponerse amarillo y los ojos, esa bilis también se elimina por la orina. Y la orina es muy oscura, como coñac, como Coca-Cola, como coñac. Entonces, es típico. En la ictericia, color amarillo de la cara, de los ojos, después color blanco y que flota de la caca, de las heces, y la orina muy oscura, como coñac o como Coca-Cola. Eso es típico. ¿Por qué? Por piedras en la vesícula o en las vías biliares, por infección del hígado, hepatitis, o por un tumor benigno o maligno que esté comprimiendo eso. Un tumor maligno puede ser, por ejemplo, un cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas, muchas veces la primera manifestación, que los primeros síntomas es que se pone amarillo porque ha atascado el tubo antes de empezar con dolor o con otra molestia. No quiere decir que quien se ponga amarillo tenga un cáncer de páncreas, ni mucho menos. Pero que sepamos que es una grave posibilidad, es una posibilidad. O un tumor benigno de ganglios linfáticos, que hay por esa zona, que comprime el tubo y también puede dar color amarillo. Es decir, o por hepatitis, o por piedras, o por tumores benignos o malignos. Son las causas principales en adultos. En niños chiquititos, recién nacidos. De esta forma, cuando se llega ya a la ictericia, en el tema de adultos, sobre todo, estamos hablando, ya un cuadro grave. Ya cuando se llega a esa situación, grave, presenta... que es acentuado. Puede ser grave o no. A ver si me explico. Piedra en la vesícula. Está atascado, no quiere decir que se vaya a morir uno por piedra en la vesícula, es un cuadro llamativo, que entonces hay que averiguar primero de qué es. Sí, que me refiero que con anterioridad ha tenido que tener a lo mejor quizá otro síntoma, ¿no? No. Hay veces que son, es decir, hay veces que sí, así me explico, que la persona tiene fiebre, tiene malestar, y entonces debido a lo mejor una hepatitis que da fiebre, pero hay veces, por ejemplo, las piedras en la vesícula, que no da síntomas al principio. Hay veces que sí, da unos cólicos hepáticos enormes, un dolor en el lado derecho del vientre, que es un cólico hepático que se llama, con vómito, con fiebre, pero hay veces que no, que el único síntoma que aparece primero es la ictericia. Entonces, ante una ictericia, ¿qué debemos hacer o qué debemos...? Bueno, por supuesto, acudir al médico y decir, mire usted, que yo me noto un poquito amarillo o mucho amarillo, y que además la orina, hay que decir, la orina es de color... Pues te lo va a preguntar, pero si ya lo lleva, la orina es de color Coca-Cola, la caca es blanquecina o flota, o todavía es normal, depende del grado que tenga todavía. Entonces el médico de cabecera te pide una analítica para ver cómo está la bilirrubina, cómo está la bilis, también por si es infecciosa, porque la hepatitis sale en los análisis, el tipo de hepatitis. Te pide radiografías o ecografía. Muchas veces en la radiografía ya se puede ver las piedras en la vesícula, si son de calcio, son radioopacas que se llaman, hay veces que son transparentes, y entonces pues se utiliza la ecografía. Puede ser por una obstrucción, por un tumor, entonces ya eso no lo pide el médico, eso lo tiene que pedir el internista, una ecografía. El médico puede pedir una ecografía normal, pero si hay que hacer ya un TAC o una resonancia para ver páncreas, eso ya lo pide el internista. Así que el médico de cabecera te puede pedir una ecografía, que te la hacen en el hospital, un análisis, que se lo hacen aquí en Ubrique, y bueno, por supuesto la anamnesis. La anamnesis es las preguntas que hace el médico, Es decir, ¿desde cuándo nota usted esto? Si ha estado usted de viaje, si tiene fiebre, eso se llama anamnesis en medicina, que es las preguntas, el interrogatorio que te hace el médico. Te explora, también te toca el hígado, te toca, ya te reconoce para ver si tiene algo que llame la atención. Bueno, eso en adulto. La ictericia en bebés también es algo frecuente. Muy frecuente, nacidos. Muy frecuente. La gran mayor parte de las veces no tiene importancia y se le llama ictericia fisiológica. Bueno, eso fisiológica, que pues, es una palabreja de las muchas que usamos los médicos para decir que es normal. Sí. Y cuando alguien vea en un informe o en algo, esto es fisiológico, significa que es el funcionamiento normal. Y es que los niños recién nacidos tienen en su sangre mucha cantidad de glóbulos rojos en comparación con los niños más mayorcitos, los adultos, porque estando en el vientre de su mamá necesita esa cantidad de glóbulos rojos para funcionar mejor, para desarrollarse. Pero cuando nace ya no hacen falta tanto. Entonces gran parte de esos glóbulos rojos se destruyen, se explotan, uh-huh. Porque son como globitos, y entonces los glóbulos rojos tienen bilirrubina, la sustancia de que está hecha la bilis. Y entonces, pues, al explotar esos glóbulos rojos, pues el niño se pone amarillito. Al cabo de 24 a 48 horas de nacer, sale un poquito amarillito, que la gran parte de las veces, en un par de semanas, en 10 días o 12 semanas, desaparece. Si el niño está muy amarillo, pues entonces, esto lo ve ya el médico y el enfermero o la matrona, pues entonces si sospechan o porque la madre tenga grupo RH negativo y no o haya tenido alguna transfusión y sea negativa y haya incompatibilidad, que pueda haber algún problema, pues entonces se le hace un análisis de sangre al niño para ver los niveles de esta bilis o bilirrubina, que se llama, que tiene la sangre. Si es muy alta, puede haber daño cerebral, puede haber complicaciones y tener daño cerebral para toda la vida. Es raro, no es frecuente. Esto se llama, que es nícterus, es una cosa rara, pero en fin, que está ahí. Entonces, lo más frecuente es que puede tenerlo alto. Entonces hay dos posibilidades, que una de ellas es ponerlo que le dé el sol, que o rayos ultravioletas, eso se hace normalmente en el hospital, aunque en algunos sitios se puede llevar hasta comprar el aparatito y con control del enfermero se hace en casa, pero normalmente el hospital y desaparece. Y cuando son casos muy graves, que pueden afectar al cerebro, porque son, en fin, tienen algún problema, pues entonces la única solución es sacarle la sangre y meterle sangre, que no tenga esa sustancia, y no pasa nada. El niño queda de normal. Eso ya digo, son cosas raras. Lo más normal es la ictericia fisiológica o normal de recién nacido, que el médico de cabecera, bueno, y en el propio hospital ya te dice más o menos los niveles, y si notara que esto sigue aumentando, o que pasa más de 2 semanas y sigue aumentando, o que no se ha desaparecido, pues lo vuelven a valorar para ver si hay que aplicarle alguna otra cosa. Uh-huh. Pues es la ictericia tanto en bebés como en adultos, el tema dentro de la consulta que hemos planteado nosotros hoy en la Escuela de Salud. 11:54 minutos, tenemos que acabar con el espacio de hoy. Por cierto, sobre la ictericia y estos otros temas, también encontramos información en Doctor que puede hacer, ¿no? Imagino. Sí, de todos estos temas que hablamos aquí en Radio Ubrique, yendo al índice al final del libro, todo esto son temas que la consulta del médico de familia, el médico en nuestra consulta aquí en Ubrique, en cualquier consulta de España, se tratan, y todas estas preguntas están contestadas en el libro, porque el libro está precisamente eso, para eso. El médico tiene poco tiempo en la consulta para explicar todas estas cosas. Aquí en Ubrique, en Radio Ubrique, llevamos ya 40 minutos. Esto es imposible, un médico. Y aparte que si lo explica verbalmente, cuando sale la persona, pues no se acuerda después, al cabo del rato, de muchas de ellos. Entonces, está el libro es precisamente para enmendar o para paliar el poco tiempo que los médicos tenemos en la consulta, y en cualquier momento, pues, es un libro, no es una novela, es un libro de consulta, todas estas cosas, primeros auxilios, cáncer de mama, problemas de la próstata, todo eso está en el libro para que todas las personas puedan tenerla en su casa como una referencia, como si tuviera el médico allí sentado con él, y en un momento dado pues le preguntara cualquier cosa. Uh-huh. 23 personas han llamado hoy para contestar a la pregunta de cuál es el número para llamar a emergencia, al 112 o el 420. Yo creo que lo ponemos fácil, hay que complicarlo un poco más, ¿no? No, hombre, sí que el pasa que no está, es decir, que nuestros oyentes están muy bien informados. Es decir, no todo el mundo. Mira, ahí precisamente en el libro tengo puesta la referencia, y además en el blog, holadoctorcarrion.com, en el primer tema, que es primer auxilio, bueno, concepto de primer auxilio, hay un artículo de la prensa que la mayoría de la gente joven no sabe dónde llamar ante una urgencia. Sí, no sabe dónde llamar, a qué teléfono llamar. Entonces, el que nuestros oyentes, ya digo, sepan perfectamente, yo no sé si algunos se habrán equivocado, pero... No, todos han acertado. Todos. Ese, pues enhorabuena a todos los oyentes, tanto a los que han llamado como a los que no han llamado, pero lo saben. Porque es que, ya digo, hay mucha gente que no sabe, y el que lo sepan, pues yo creo que en eso, un gran responsable es Radio Ubrique. Sí, por la información. Sí. Hombre, no solamente por mí, ¿no? Es decir, que hay más personas que colaboran con Radio Ubrique muchas veces y todas estas cosas pues ayudan, ¿no? Yo bomberos. Recuerdo que nosotros, antes aquí en la mañana, cuando comenzamos el programa, en la agenda, los primeros datos del día que siempre damos, hablamos de la información meteorológica, hacemos el repaso a la prensa, hablamos de la farmacia de guardia que hay para ese día, pues también con anterioridad solemos incluir los números de urgencia. Siempre lo resumíamos todo en el 112 y dábamos también el resto de números de urgencias, sanitarios, bomberos, policía local, etcétera. Pero claro, con el tiempo esta información dejamos de darla porque consideramos que ya estaba bien asumida por parte de la población y no era necesario, ¿no?, insistir cada mañana en dar esa serie de números telefónicos. Y bueno, yo no sé si eso tiene que ver o no con que las personas lo conozcan, o no creo yo que para tanto de, ¿no?, esa información. Pero bueno, ahí contribuíamos un poquito, ¿eh? Bueno, al comienzo de este programa, cuando comentaba con Rocío acerca del teléfono, de la pregunta de qué íbamos a hacer, ella comentábamos, dice, bueno, ¿y es mejor llamar, por ejemplo, directamente a los bomberos o llamar directamente a sanidad, ¿no?, si hay un problema, que en vez de al 112? Bueno, si realmente sabemos el teléfono, por ejemplo, de bomberos, y estamos ante un incendio, pues lo más rápido y lógico es llamar al teléfono de bomberos si lo sabemos. Si es algo de orden público o lo que sea, pues llamar a la policía local o a la Guardia Civil, a quien corresponda. Pero ante una situación que, como no, muchas veces los teléfonos hasta nos liamos, yo no sé si es 080 y tanto, 0 no sé qué, el 112, 112 es la respuesta correcta. Y entonces con este teléfono, pues ellos se encargan de avisar al bombero, avisar a la policía, a la Guardia Civil, a quien haga falta. Si lo sabemos directamente, pues mejor. Pero si no, al 112, que es para toda España y para toda Europa. Es decir, no solamente en España, sino fuera de España. 112. Simplemente que cuando llamemos al 112, que sea para una emergencia. No porque me ha picado un mosquito o porque tengo 38 de fiebre y me duele un poquito la garganta. Eso no. Son para cosas gordas, cosas graves. Esto se llama una emergencia. Y eso dice, bueno, eso es sentido común. Si a uno se le cae una viga encima o la pica una víbora o se ha quedado en medio de la calle... muerto, es decir, bueno, no muerto, pero yo no sé, pues eso es para llamar al 112, claro, bueno, o un incendio, una cosa realmente que veamos que puede ir a más. Además, lo bueno de este servicio es que están especializados en situaciones de emergencia y en el caso de que no pueda dar información, te devuelven la llamada, se preocupan por saber la situación que se está viviendo, en fin. Y te dicen, la voz de alarma. Y te dicen lo que tienes que ir haciendo en cada momento mientras llegan los servicios. Exactamente. Es decir, que 10 minutos en medio de una carretera o una persona que se ha puesto mala, muy mal, en medio de la calle son 10 años o 10 siglos para la persona que está allí cuidándola. Y entonces, pero ellos, el servicio del 112 o cualquiera otro, te van informando qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer para que mientras ese tiempo y mientras llegan los servicios, pues ese agobio por lo menos se te quite porque estás haciendo lo correcto. Bueno, vamos con lo nuestro, que se nos está agotando el tiempo y estamos aquí hoy demorándonos con muchos temas. 23 llamadas, como decíamos, son las que hemos recibido, 23 oyentes que han acertado, se han quedado con ese número de teléfono 112, que era la pregunta que le formulamos para optar a conseguir de manera gratuita el libro Doctor, que puedo hacer. Por cierto, que la persona agraciada con el libro nos tiene que devolver la llamada, nos tiene que volver a llamar, nosotros ya le diremos cómo pueden y dónde deben recoger el libro y en qué momento. Vamos a quedarnos ahora con el sorteo. Son 23 personas, cada una, ha ido por aquí Fran, que está en el control anotando el nombre, y al lado me ha puesto un numerito aleatorio, no está en orden de llamada, ténganlo en cuenta. Y bueno, pues del 1 al 23, Antonio, el papel tú no lo estás viendo. Yo no lo veo, es que yo no sé ni la numeración que tiene ni el nombre de nadie. Me tienes que decir el número, vale. Y así... Hoy estamos a 28, ¿no? Hoy es 28 de mayo. Pues vamos a sumar el 8 y el 2, que sale 10. 8 más 2, estamos a 28. Vale, el número. 10. No sé quién es. Venga, no está en orden de llamada, ¿eh? Es aleatorio, lo ha puesto Fran. Es decir, yo no sé. Tengo por aquí a una graciada. María Cózar Rodríguez. María Cózar Rodríguez, que nos llamaba. Una de las últimas llamadas, por cierto, que se producían. y nos que decía, bueno, pues que sí que era el 112, acertaba la pregunta, y para ella va el libro, doctor, que puedo hacer para saber cómo y cuándo recogerlo, esa publicación, que nos llame y nosotros ya le damos seña de dónde tiene que dirigirse. Si quiere que se lo dedique a alguien o es para ella, pues me lo dice eso. Y ya yo se lo dedico para ella o si es para un familiar, porque muchas veces, por ejemplo, el último libro era para la madre, ¿no? Es decir, se dice para mi madre, que la quiero mucho. Hay otro que al menos para el novio o para el padre o para ella misma, ¿no? Es decir, que yo normalmente suelo ir, me llaman de las librerías cuando hay personas y dicen, mira, que es para un obsequio, es para o para mí. Y suelo ir a la librería donde lo han comprado, está en todas las librerías el libro y entonces pues allí se lo dedico y después lo recogen. Uh-huh. No vamos a dar todos los nombres porque son demasiados, son 23 y se nos agota ya el tiempo, pero si alguien quiere echarle un vistazo al listado de nombres, aquí la tiene Antonio, se lo vamos a pasar para que él lo guarde. 12 y un minuto. Voy a leer el primero y el último. El primero fue Gregorio Domínguez y el último es José María Coronil, fue el último que llamó. Pues nada. Gregorio Domínguez primero y José María Coronil, espérate. Manolo Gómez, Ismael Montero, Remy Román, Carmen Maza, Josefa Gutiérrez, Paqui García, ta, ta, ta, ta. Lo vas a dar todo, ¿no, Antonio? Estoy diciendo yo que no da tiempo y te pones a leer. No, ya. Venga, aquí nos quedamos, 12 y 2 minutos. Volvemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta la próxima.